porque, aunque sea un general, siempre me ha salido, ¿no? ¿Qué es el humor para ti? Porque, a ver, yo veo que tienes una visión así como muy... no sé, lo que lo metes en todo, y me gustaría preguntarte así una pregunta muy general, no sé, lo primero que se te ocurra y luego ya iremos concretando, si quieres. Hay una frase que será de alguien que el humor es algo muy serio. Es mi medio de vida y para hacer humor tienes que tomártelo totalmente en serio. Y creo que he tenido la suerte de haber caído en gracia antes de ser gracioso. Yo en la reunión con mis colegas no soy el gracioso. Yo te aseguro que tú te vienes con mis colegas y te partes el culo con todo menos conmigo. Pero sí que es verdad que por una serie de motivos caes en gracia, cualquier entras en un sitio y dices buenos días, la gente se ríe. Entonces, es decir, mira, tengo un don. ¿Vale? Que callándome, mirándote, poniéndote una cara o poniéndote un gesto, pues la gente se ríe. Y encima, procuro vivir de mi éxito y no de mi fama. O sea, cada día estar haciendo algo nuevo, algo diferente. No decir, soy el Sevilla, el que salió en la 3D, me llaman a un programa porque soy el Sevilla, no, sino intentar de decir, mi cabeza todavía funciona, voy a intentar de seguir generando humor y no vivir del que he generado tiempo atrás. Entonces, es mi medio de vida. Es algo muy serio, totalmente, tienes que apartarte de... o sea, no, el que tú estés de cachondeo, o que tú hagas cachondeo, tú te dediques a eso, ¿no? A hacer reír no quiere decir que estás todo el día haciendo reír, suele ser al revés, somos unos malajes, el resto del día somos unos malajes cuando no estamos haciendo humor, pero yo creo que es algo a lo que no se le da importancia y es algo que es muy positivo. En general, para todo el mundo, la política tenía que tener cierto sentido del humor, que antiguamente, si recorrimos a la Claro, filosofía, los griegos, exacto. la ironía, por ejemplo, muchas veces en la política existe la ironía, pero una ironía siempre dañina, ¿vale? Una ironía dañina. Había, por ejemplo, político, me ha dicho que no me enrolle, ¿no? No, tranquilo, Tengo una tranquilo, lo que frase. dices es Había políticos como interesante. Alfonso Guerra. Yo he ido a un mitin sin ser socialista, que nunca lo he sido, no me he casado nunca con ningún partido. Yo he ido, me he hecho 11 kilómetros andando para ver a Alfonso Guerra, que allí tuve la suerte de conocer a un grupo que decían, que se llaman no sé qué de las chanclas, mira del año que te hablo. Yo creo que era menor de edad, desde mi pueblo hasta Dos Hermanas, andando a ver a Alfonso Guerra porque decían, tío, ese tío te parte el culo con él. Entonces, ese humor yo creo que desde Alfonso Guerra no lo ha tenido nadie, pero incluso en la política se puede aplicar el humor. En un telediario, cuando está dando la noticia de un atentado y de personas que han muerto, no vas a meter un nuevo. Pero, por ejemplo, esa ironía, ese estilo de Matías Prat, ¿vale? Tiene un cierto toque de humor. De Y yo ironía, creo que sí. se agradece. Yo creo que por norma y por regla, debía de tener toda esa parte de humor. Y entonces, lo que yo siempre me he retirado de todas las cosas serias, de las cosas que me dan miedo, tío. Una película de miedo no me da miedo porque no la veo. Yo todos mis cómics son de humor, todos mis tebeos son de humor, tengo una gran colección de libros de humor, los demás los regalo, ¿sabes? Si te gusta, yo ya me lo leo, te lo doy, pero tengo una gran colección de libros de humor, tengo una gran colección de lo que son humoristas, sobre todo incluso en casetes, ¿no? En CD. Entonces, yo creo que si tú te rodeas al cabo del día, tus aficiones tienen que ver con el humor, se vive mejor, más a gusto. ¿Eso quiere decir ignorar los problemas? En parte sí, pero en parte también eres consciente por cojones de los problemas que hay alrededor de todo el mundo. Tú vives en un sitio donde tienes los mismos problemas que todo el mundo, de pagar impuestos, de pagar la luz o de que lo que cuesta un litro de leche, esos problemas los tienes. Y encima, sin quererlo te enteras de cómo está la política y sin quererlo te enteras de cómo ha quedado Madrid. Entonces, si eso ya lo tienes, eso te llega, tío, sí o sí. Entonces, tómate la vida con humor. Y mi filosofía siempre ha sido esa: tómatela con humor y rodéate de gente con sentido del humor. Entonces, yo creo que es algo tan importante que se sería mucho más feliz si todo el mundo tomara Hombre, ciertas decisiones siempre con humor. Te hablo en todos los ámbitos, ¿eh? En todo. lo Otra hace más cosa digestivo la realidad. es la educación también, que falta. Es que esto es una pregunta, ya no hay para pa llenar tres. Sí, no, no, claro, es To por en eso, no, todo, en todos los apuntarme. ámbitos, Es un tío. primer acercamiento. El humor es algo que falta en todos los ámbitos. Mira qué frase más bonita. Es algo que falta. Esa la puedo poner de titular, Tú puedes poner mira, de titular lo que te salga de tus santas pelotas, doctor Alejandro. El día de mañana espero Cuando sea una eminencia, que sigas acordándote de mí. Sí, sí. Bueno, si yo soy una eminencia, pues... Otra cosa que me encanta tener charla con gente como tú, ¿eh? Ah, sí. Uf, muchas gracias. Vamos a por la entrevista. Yo te digo, de eso de decir que hay gente que sabe más que yo y que me puede enseñar cosas. Bueno, y que encima, más que tú. Sé de otras cosas, pero... Bueno, pero tú tienes que... la teoría, tienes una carrera de 5 años ahí y me puedes enseñar muchas cosas. Otra cosa que soy capaz yo de debatirte hasta las cosas que no sé, soy capaz de debatírtela. No, eso siempre me ha gustado de ti y en cierto punto lo comparto, porque a mí me gusta hablar de todo, aunque a veces tampoco se pague. No tengo ni puta idea. Claro, por eso. Pero bueno, era un primer acercamiento, pero está bien porque ya hemos tratado algunas preguntas y tal que veremos luego, pero bueno, mejor lo sigo ordenado porque si no, no podemos tirar pila, aquí. ¿Tiene pila ahí? Yo soy el gasta pila, ¿eh? Sí, así, bueno, ¿no? No es pila, es batería. Ah, si vale, no, vale, venga. Ahí si enchufe. No cargamos en algún enchufe, yo creo que no, hombre, para una hora y algo sí que llega. Bueno, pues eso, que la primera pregunta, digamos, más académica. No quiero ser tostón con las preguntas. Lo que pasa es que si me empiezo a liar, luego no... Si eres un tostón, ya te lo digo yo. Eso. En mi investigación, bueno, un aspecto que me interesa y que creo que tiene papel es que tiene mucha importancia, es el papel de la cultura popular, ¿no? En la configuración del universo humorístico. Que hay un libro, por cierto, que, no sé, a lo mejor quizá te interesa. Luego, si quieres, te lo apunto, de Mijaíl Bajtín, que habla de la cultura popular en la Edad Media. Y es muy interesante porque, bueno... lo que habla es de cómo en la Edad Media, por ejemplo, se desarrollan formas de humor no convencionales, ¿no? Que la Edad Media lo tenemos como un periodo de la historia muy serio, pero digamos es muy serio desde el punto de vista formal. Pero en cambio el pueblo pues se ríe con una serie de cosas más o menos obscenas, más o menos grotescas, lo que quieras, pero se ríe, ¿no? Y bueno, y cuando escucho los mojinos escocíos, pensando en esto, siempre os veo así un poco, ¿no? Como trovadores modernos que cuentan historias y bueno, que lo hacen como un poco de bufonería, ¿no? Y tú, mi pregunta es si tú también lo ves así, porque a mí me da la sensación que sería una definición que quizá podría encajar ligeramente con vosotros, la de un trovador. Sí. Yo, totalmente. Otra, lo que sí que es verdad que, por ejemplo, la magia que tenemos mojinos al principio no la tienes ahora. Los mojinos de hace 19 años eran diferentes a los de ahora, no solo musicalmente, sino por las letras. Ahora mismo hay letras que no haríamos, y a lo mejor esas letras son las que te han dado el éxito, ¿no? El ignorar una evolución en cualquier ámbito, estamos hablando de la música, el ignorarla, decir, yo no puedo ahora mismo, yo podía, cuando saqué el grupo Hablada, voy a recoger a mi chica a la puerta del instituto, porque tenía más o menos la edad de recoger una chica, y ahora voy a la puerta del instituto a ver cómo, lo buenas que están las madres de los niños que van a llevarla. Entonces, esa evolución tiene que plasmarla en tus letras, y sí que es verdad que ahora mismo hay... también por la experiencia, ¿no? De que hemos tenido fama de homófobo, hemos tenido denuncias, hemos tenido, pues no se nos apetece meternos en ciertos temas, porque hay muchos temas de para los que hace una canción. Pero si tú analizas bien, o sea, las letras de sexo de mojino, si tú las traduces, tú traduces del inglés al español letras de rock and roll, no te voy a decir nombre porque también me han llovido hostias cada vez que he dicho ¿qué significa los midú? Los midú. O sea, dame el amor, hazme el amor. Por ejemplo, ¿no? Hostia, tipo, yo te estoy cantando eso, pero en inglés, solo han cantado los Beatles. Sí, hombre, va a comparar los Beatles con mojino, en la vida. Pero la ironía inglesa, los Rolling, la ironía de las letras inglesas, tú te pones... había grupos con letras más profundas, como Zeppelin Franzappa, por ejemplo, tío, que igual no los conoce, prácticamente mi ídolo, ¿no? Es el único que puedo escuchar todavía. Y tengo 80 y tantos discos originales suyos. La letra de Franzappa la estaba haciendo en el año 60, 70, y es la letra que hacemos mojino. Pero... tú haces esa letra en español y eres una charanga, una chirigota. Con todo el respeto del mundo, a la charanga y la chirigota que más quisiéramos, ser una chirigota y sacar cada año un tipo nuevo, una ropa nueva, con un disco nuevo, con unas canciones nuevas, creo que hace una chirigota. Pero esto está muy hecho, tío. Otra cosa es que ahora viene un argentino y no te ve como una charanga, te ve como una banda de rock, porque el argentino tiene una tradición rockera más anglosajona. Entonces, como siempre, cuando te pones a analizar lo que hemos hecho, imaginándote ya conociéndome, también te puedes imaginar que hasta eso lo hemos analizado mucho, pone la trae fly de pendulona, la etiqueta que tú me pongas, no tú. Tú, refiriéndome el que sea. No, simplemente nos gusta lo que hacemos, sí, tío. Ninguna canción en el momento que la hemos sacado ha entrado a disgusto, y somos 5. Que a lo mejor a uno no le ha gustado, pero esto es brazos arriba, 3-2, 4-1, o 5-0. ¿Vale? Siempre, pues mira, tío, si le gusta 3, a mí no me gusta, no me mosqueo porque 3 había dicho que sí. Que siempre ha habido esa filosofía en mojino. Y sí que es verdad que tenemos nuestra parte de bufón, tenemos, le hemos escrito a todos los escatológicos habidos por haber, desde la almorrana hasta la, una mujer que se pega un peo en la cama con el marido, a todo eso le hemos escrito y con mucho orgullo, pero ahora se nos apetece hacer otro tipo de letra, también con esa ironía, otro tipo de música, sin intentar perder el estilo de Mojino. O sea, que pensamos que lo seguimos haciendo, tío, esto, los discos ya no son los de antes, tío, ni tú eres de antes, ni yo soy el de antes. Mm. No, había José Luis Martín, el director del jueves, creo que ya no lo es durante mucho tiempo, le decían, tío, el jueves ya no es de antes, no es de, el de hace 15 años. Decía, ¿y tú? No, tampoco. ¿Tú te has parado a pensar que tú no eres de antes? Lo que pasa es que el jueves se lo seguimos vendiendo a chavales de entre, no sé, me lo invento, entre 15 y 25 años. Cuando tú tenías 15 o 25 años era la hostia. Tú ahora no los tienes, pero el jueves se sigue vendiendo a chavales de 15 o 25 años. Eres tú ya, el que no eres de antes. Entonces, ese tipo de etiquetas las acepto todas porque sí... sí somos los, ¿no? Todas las críticas que la tenemos porque no la merecemos, pero muchas veces muy orgullosa de ella, unos bufones, pues eso, sí, tío. Eso te iba a decir. Nos han dicho muchas veces de todo y decir, tío, es que una chirigota, es que yo es admiro, que hay... yo admiro el arte, el ingenio no, que tiene eso. Y el curro que tiene una chirigota. No, claro, que hay dos vertientes, porque seguramente habrá muchos que habrán puesto calificativos de este tipo de una manera despectiva, pero mi posicionamiento es al revés, es todo lo contrario, porque creo que una parte importante del éxito es indudable de los Mojinos Escocios es ese acercamiento al lenguaje popular, a la cultura popular. Lo acepto todo, perdóname, doctor Alejandro, lo acepto todo, pero lo que me toca las pelotas es que un cultureta, ¿vale?, que me venga a hacer una entrevista de cualquier revista o de cualquier emisora de radio y me diga, bueno, la escatología, ¿no? El escatologismo. La escatología forma parte de eso. No, el cacacudo, lo veo pidió, ¿no? Y tú lees, ¿no? Sí, y Quevedo era un monstruo, ¿no? Sí, pues cómprate el peo de Quevedo, tío. Y lo que tú me dices, el humor siempre ha sido el mundo, el mismo. La ironía, ¿desde cuándo existe la ironía, tío? ¿Desde cuándo hay constancia de la ironía? Eso sí que tiene 2.500 por eso, años. Por lo menos, y más. ¿Desde cuánto? Claro, y más. ¿Desde cuándo, tío? Entonces, que tú me digas a mí la sociedad lo ve de una forma, y tú lo y va avanzando la sociedad y tú dices, tío, yo es que a mí es que hago lo que me gusta. Y viene el argentino y te regala tu camiseta de Maradona, te la cambia por la tuya de Mojino. Y tío, te hace reverencia. Y a lo mejor para el español es una chirigota y para el argentino una banda de rock que hace unas letras como la que hacen los grupos anglosajones. Entonces, sí, todas las etiquetas que nos han puesto, sí, y nos las merecemos todas. Bufones, payasos, todas, tío, es que lo somos. No, es que la de bufones está muy mal considerada y no lo tendría, porque... Por eso, un bufón... Hazlo rey, que si no te corto la cabeza, tío. No, pero es verdad, bueno, a ver, a nivel histórico sí que tiene una parte despectiva en cuanto, bueno, es una figura más o menos... despreciada, pero sí que tiene un valor muy, muy muy importante. Y de hecho, el hecho de que, por ejemplo, me digas que en Argentina se venera de otra manera, creo que también le podemos sacar la interpretación en cuanto a madurez intelectual de una cultura que piensa que, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX, mientras aquí había un hombre que intentaba que no estuviera culturizado el pueblo, traducía a Heidegger. Allí tenían dos. No, pero bueno, no. Era otro estilo. Pero sí, no me lo he planteado nunca por ahí. Puedes tener razón, la verdad, nunca lo he planteado por ahí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, vas a México y, con todo respeto a los compañeros que te voy a hablar, Miguel Bosé, Hombre G, el respeto que son colegas, de verdad, no te lo estoy diciendo por no creer, Hombre G, Toreros Muertos, son rockeros. A mí me encantó ver en la puerta del Jarros Café una estrella de Queen, otra estrella en el suelo de Rolling Stone, otra estrella de Genesis y otra de Miguel Bosé al lado. El concepto de rock que tienen es otro. Nosotros somos rudos en el DF. Somos rudos. O sea, el concepto es otro. Entonces, yo siempre lo de Argentina... Sí que es verdad, la misma pronunciación de un sudamericano en inglés... no tiene nada que ver con la nuestra. Ya. ¿Sabes? Tú dices it's only rock and roll but I like it y el cualquier sudamericano dice it's only rock and roll but I like it. Hostia puta, tío, ¿cómo hablas? La cultura que tiene la cultura, no, te lo dice con un perfecto acento inglés sudamericano. O sea, tú estás hablando, a ti te da vergüenza de decir, tío, esto es una banda de rock and roll, y el mexicano dice, tío, eso es una banda de rock and roll. No, te estoy exagerando, ¿no? Pero yo siempre lo he tirado porque es que ellos han tenido una cultura musical diferente a la nuestra y ellos saben, a lo mejor ahora hay más gente que sabe inglés en España, pero ellos saben esa letra, que es lo que dice, a ti nunca te ha importado. A ti te hablo también, no, un tío con 44 años, ¿vale? Que a lo mejor por tu edad igual así. Pero nunca nos ha importado, tío, lo que estaba diciendo esa letra. Y en el momento que traduce una letra, traduce otra letra, traduce otra letra... A veces lo ves... Esto, ¿qué, esto no para qué serviría? Pero no, tío, esto lo he... Lo he cantado yo. Yo le digo que si una liebre es más grande que un conejo, me meto en una liebre, y cuánto la han cantado al conejo... traducido en inglés, tío, con el mismo sentido. O sea, que yo no me he inventado nada. Pero es que ellos tampoco, es que te tiras a la Edad Media y el humor era el mismo. Era el mismo, tío. O sea, el humor se hace sobre qué. Siempre se ha reído de la gorda, del cojo, de... O sea, hoy día a lo mejor hay más reparo por reírte del que tiene defecto físico, pero siempre se ha reído, nos hemos reído del cornudo, ¿no? Siempre, aunque no te ríes por respeto porque es tu colega, tío, puta, no tiene cuerno, tío. Y eso es humor, ¿no? Y entonces tú y yo nos enteramos de que están poniendo los cuernos a ese, y yo te hago un gesto, tío, yo te hago la señal de los cuernos, y viene y nos reímos. Pero es que siempre se han reído en otros tiempos, en la Edad Media, estos los montaban en un caballo, al tío en pelota delante, a la tía en pelota detrás, además de cornu apaleado, que creo ya, que viene ahí la expresión. O sea, tú eres un cornu y tú por promiscua, venga, los dos para adelante, que todo el pueblo sepa que eres un cornu, y ahora o te va del pueblo o se va a reír todo el mundo de ti. Pues tío, yo no he hecho la canción de que tú tienes cuerno, he hecho de que yo tengo cuerno, o mi bajista tiene cuerno. El humor es el mismo, y te aseguro que ni nunca me ha preocupado inventar, nunca me ha preocupado inventar, porque cuando a lo mejor no lo has escuchado, y siempre, cuando investigas ya lo ha dicho otro, ni me ha preocupado mi estilo, de hacerlo a mi estilo, y de intentar decir lo que otros no dicen de lo mismo que siempre se ha hablado. Y que hace rey, tío. Pues tú, caca culo, pedo pi. Y a un niño que no tiene la maldad esa de que tú ya tienes en la mente, un niño le hace así y se ríe. O sea, el niño que tiene todavía la inocencia del niño y de la niñez, le hace así y se ríe. Tío, pues son cosas que uno no te ríe en el momento que dices tú, ya, tía, ya estoy en contra de este tipo de humor, no me hace ríe esto y lo otro, pero el humor ha evolucionado en estilo y en humorista, pero no en el contenido de lo que hace reír a la gente, porque somos... Y sí que es verdad, dependiendo del sitio donde sea, te hace reír una cosa, te hace reír otra. Bueno, quizá lo que sí que ha cambiado un poquito, yo creo, no tanto el contenido como el filtro moral. Es decir, depende de la época, se pone el listón más arriba, menos. Y lo duele, y lo duele. Bueno, por ejemplo, ahora vivimos en una sociedad muy políticamente correcta, entonces los límites son otros. El ejemplo claro de eso es el sketch de Martí 13. Mi marido me pega, mi marido me pega. Eso ahora no se podía hacer como imposible, algo nuevo. Imposible hacerlo. Y bueno, pero también está bien, que los márgenes cambian, porque me parece. una parte de defender el humor, de la defensa del humor, pasa por hacer ver que no necesariamente va asociado a un discurso que tenga que dañar. Si se considera un daño. Creo que tienes ahí tela. Si quieres tirar también, pero por ejemplo, que se puede ver el avance de la sociedad en el contenido del humor. Martes y 13, hace 20 años, podía ser un sketch de una mujer maltratada diciendo mi marido me pega. Porque tampoco tenía la misma consideración. Yo recuerdo ese momento en el que estábamos viendo mi familia, todo el mundo llorando de la risa, y hoy día seguramente se avergonzarán hasta ellos. Ya, seguramente. No. Y entonces también se puede ver la evolución de la sociedad moralmente, éticamente y en muchas historias a través del humor. Claro. Mira, antes que se me olvide, uno de los hermanos Calatrava, el feo, que decía mi madre. Eso que era, te iba a decir, el feo, ¿no? Mi madre decía que era guapo, que era muy guapo el hombre, decía. Joder. Me comentó una vez, dice, antes con Franco era más fácil hacer humor que ahora. Dice, con Franco sabía perfectamente lo que podías decir, lo que no podías decir. Tú sabes lo que no puedes decir, entonces, como sabes, lo que no puedes decir, habla de lo que sí. Todo lo contrario, ¿vale? ¿Qué puede decir? Todo lo demás. Sé lo que no puedo decir. Dice, ahora, ¿te vas a Galicia? Hostia, estaba por entonces Fraga, ¿no? Cuando me lo contó, ya hace unos años. ¿Te vas a Galicia? Claro, con Fraga yo no puedo hablar de... Me voy a Andalucía, yo no puedo hacer cierto chiste en Andalucía. Llego a Madrid, yo no puedo hacer. Llego a Cataluña, no puedo hacer. Dice, antes con Franco por lo menos sabía de qué podía hablar y de qué no podía hablar. Pues eso, tío, también había una... la evolución en la sociedad, la evolución moral, se puede perfectamente estudiar a través del humor. Perfectamente. Y bueno, lo que sí que hay una vinculación clara es que las sociedades restrictivas, dictatoriales y demás, como hay un discurso oficial que sabes lo que está bien y lo que está mal, digamos, no interiorizas nada, no hay una moral interna, porque la moral es externa, te viene de fuera y te dicen lo que tienes que pensar y lo que no tienes que pensar. Pero cuando vives en una sociedad relativamente más o menos libre, que cada uno puede pensar lo que quiera, Lo dice. El constreñimiento es interior. Es decir, tú sabes que se te dice, o hay, lo dijo Berto una vez que lo entrevisté hace un mes. ¿Entrevisté a Berto? Sí, lo entrevisté. Bueno, fue al plató de En el Aire. Muy simpático. Y me dijo que, bueno, que lo políticamente correcto, me gustó mucho esa expresión porque dijo que era algo así como un... Como una nube que había en el ambiente, una niebla que había en el ambiente, ¿no? Que no la había bien claro, pero que estaba ahí, ¿sabes? Y que te iba marcando por dónde, hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Que ningún humorista sabe hasta dónde puede llegar hasta que llega, pero bueno, que... Conoce, yo no sé si te lo dijo, yo conozco lo políticamente correcto, lo conoces cuando pasas la franja de lo políticamente correcto. Sí. O sea, hasta que no metes la pata, no sabes lo que es y lo llegar. Que no es políticamente correcto. Exacto. Bueno, te voy a por otra pregunta, porque bueno, todos los temas los estamos tratando ya. Antes te he preguntado que cómo concebías qué era para ti el humor, y ahora te quería preguntar más concretamente, ¿no? Por eso te he dicho que antes no hacía falta que dijeras mucho, porque era ahora cuando quería que matizaras, que cómo concebías el humor, como algo más cerca del puro entretenimiento o como una manera privilegiada de concebir la realidad. Si quieres te clarifico la pregunta. No sé si he sido claro. No, sí, me encanta, te entiendo, me encanta tu vocabulario y te entiendo perfectamente, y me encanta tu vocabulario. Tengo la suerte de que es mi medio de vida. Ahora, a mí cuando... Tengo la gran suerte de que es mi medio de vida, y por eso intento de que lo sea siempre. O sea, intento de que me dure hasta el día que me jubile, y no creo jubilarme. Espero no jubilarme, ¿no? Y poder dedicarme toda la vida al humor. Creo que a mí cuando me preguntan, empiezan a decirme la gilipollez de turno, es hombre renacentista, ¿vale? Eso es gente que no sabe lo que es hombre renacentista realmente. Como Leonardo da Vinci, igualito, los dos iguales. Leonardo da Vinci, los dos tenemos algo. Algo tienes, en cuanto que te dedicas a muchas cosas desde una manera muy diferente. Pero... No, pero es más fácil, tío, es más fácil. La definición es mucho más fácil, ¿eh? Yo me dedico al humor. Entonces tengo la suerte de que lo he hecho casi en todas las ramas. Me falta hacer cine porno de humor, que también, también estrenó una película ahora. Bueno, tienes al Torbe, que quiero decir. No, Torbe fue el primero que me ofreció. Que algo similar a eso. Acabo de hacer un cameo. Esto igual tienes que esperarte. Bueno, no, el cameo sí. Va a salir Mortadelo y Filemón porno. Soy el profesor Basterio. No follo, ¿vale? Pero salve el profesor Basterio. Digo, ya lo que me faltaba, tío. El porno y humor en el porno. Sin ser yo actor porno, que no lo haría nunca, no creo que no di la talla, creo. Pero yo cuando me preguntan, la definición buena es la que da mi hija cuando le ponen a primero de curso. Tengo tres hijos, la mayor tiene 16 años, cumple la 17. Profesión del padre, pone el Sevilla. Eso está bien. Entonces, no, lo hizo de una forma muy inocente y muy inconsciente, pero creo que con un gran acierto. A mi padre lo conoce todo el mundo. ¿Para qué voy a decir lo que es mi padre? Yo digo, tú pon ama de casa. Tu padre ama de casa. O pon, en serio, pon autónomo. ¿Vale? Si tú quieres eso, pon autónomo. No ponga, ahora vaya a poner el Sevilla. Lleva dos o tres años poniéndolo de que entró en el instituto, mi padre es el Sevilla. Entonces eso lo define. Esa es la suerte de ser popular. Hostia, el Sevilla, ¿a qué se dedica? Pues te llega el que está estudiando, pues es hombre renacentista. No, digo, de verdad, eso es muy serio. El Sevilla se dedica al humor y ha tenido la suerte de hacer humor. Cine, televisión, bailando. Me llamaron para mira quién baila, mi única arma, un tronco que no ha bailado en la vida, mi única arma bueno, era el... Bueno, lo hiciste bien, eso decían. Otro día te lo cuento. Mi única arma era el humor, trasladar, hacer... Yo pedía que me tocaran baile aquello, el Broadway, el Fosto, todo aquello que puedes meter el humor, un tango, ¿dónde va a meter el humor? ¿Dónde va a meter el humor en un vals? Yo, mi única arma era esa, el humor, entonces... Tengo la suerte, no me considero escritor, como me encanta leer y me parece muy serio el que considero escritor, pero sí que es verdad que al comunicar, al ser un comunicador gracias al humor, escribo libros y lo he vendido de algunos, incluso más que del primero, más que discos, 240, 250 mil libros, que también hay una evolución, mi mejor libro creo que es el último, que son reflexiones de verdad de una semana por cada una, y hay, yo qué sé, si habrá mil y pico, tío, lo que tardé en escribir ese libro eran frases a todas horas, ahora ampliaba esa frase, ahora intentaba mira, hostia, con la figura retórica voy a intentar hacer chistes de la figura retórica, vamos a intentar meterle un poquito de cultura el mejor es el que menos vende, ¿eh? El mejor es el que menos vende, el intento de ser filósofo, que es el hombre que hablaba con la rana. también tuvo todas las cifras en España de 30, 50 mil libros, son la hostia, que lo estaba por ahí. Está muy bien. Entonces, soy un comunicador y la gente quiere tener tuyo cualquier cosa. Sale una revista escribiendo, se la compra. Uno de mis trabajos, que sí, nunca olvidaré, fueron 3 años escribiendo en El Jueves. Entonces, me he dedicado al humor, tío. Entonces, tengo la suerte que lo he hecho en casi todas las facetas. Dime alguna, si se me ha olvidado, que no sé, la música, en el cine, en la tele, escribiendo, libros. Yo digo, bailando, tío. Como copresentador de un programa, estás ahí por eso, el humor. ¿No? O actor protagonista de una película de... Sí, cine, son 5, creo, las películas que he hecho. No, 5 son, pues siempre de humor. El salto a Hollywood, ¿no? No me gusta para nada el cine, tío. Lo dejé yo a él, no él a mí. Ya me mandaron 2 guiones que ya dije que no me gusta para nada el cine. Respeto al que le guste y al que, y al que vive de él. La DC sí, sí estuvo muy bien. Sí, pero tío, yo no estoy acostumbrado. Yo te digo que yo soy un... yo hoy empieza a las 12 un programa de radio y mañana empieza otro, ¿vale? Y descansamos el viernes a domingo y el lunes otro. Y ahora vengo de Mojino, de mañana voy con Mojino a grabar temas. Y pasado, pues estoy tengo un monólogo en Almendralejo el sábado, el viernes. Entonces, yo no valgo para un proyecto, tío, de 6 meses, 1 año de guión, 3 meses de rodaje, 11 horas al cabo del día para 1 minuto de película. Y después 2 o 3 meses de montaje para que de cada 10 películas 5 no salgan. Eso no, yo no, no. A lo mejor una serie, el formato serie, salir eventualmente en una serie es más, también he hecho, más por eso que también más he hecho cosillas. Otra cosa es que cuando me la han propuesto, son una serie muy sacrificado, son dedicarle toda la semana y no he tenido tiempo. Serie he hecho cameo alguno. Plus Bruce, ¿no has visto de Plus Bruce? Black sí, Bruce. Sí. Me hicieron albóndiga. Que me llamen para un cameito así, sí. Pero a veces ha sido otra cosa que serie me han planteado, pero eso es, tío, algunas son rodajes de lunes a sábado y también de sol a sol. Pero eso cuando empezaste lo tenías tan claro, porque quiero decir, a ver, tu faceta... Para nada. Quiero decir, yo me acuerdo a principios de los 2000, más o menos, cuando me empecé a escuchar, bueno, creo que la primera que escuché vosotros ya era el segundo disco, creo, que la del Show Show, que bueno, segundo, 98. Es cuando, digamos, hubo más repercusión y tal. 98. Vosotros erais, erais músicos, unos quiero decir. Unos putos inconscientes. Pero que no, quiero decir que tú lo tenías música ya tan claro. Música en potencia, no, para nada. Para nada. Por eso te lo has ido viendo con el tiempo, ¿no? ¿Tú no, te creías músico convencional o no? Para nada, para nada. Hay un año fue importante, tío, que ya le dices tú, tío, soy un profesional de esto, fue el 2003, que fueron 105, 107 conciertos en un año, que dices tú, ya, hostia, esto ya es serio. Lo que hubieran querido mucho, ya el respeto que te digo vino 2007, 2008, hasta entonces no había ningún respeto ni del mundillo, ni de los medios, ni de nadie. O sea, nuestro público, nuestro fan, el primer disco vendimos 90.000, el segundo 400.000, y a partir de ahí 200, 200, 200, 150. Bueno, ya entonces, luego la piratería ya costaba más vender también, quiero decir. Que por sí, eso, no, por no, eso no, bajó no, un poquito también, no, pero no, no, no. A ver, todo, que todo, tenía todo. Mucho más mérito no, todavía. La piratería es un tema que sí que es verdad que empezó... que se habló mucho, era más lo que se hablaba que lo que había, era la nueva forma de vida, ¿vale? Mm. cuando había bueyes, el tío que no se quiso comprar tractor se tuvo que comer los bueyes y llegó el tío con el tractor y hacía el trabajo de los bueyes, de una semana lo hacían un día. Pues esto igual, tío, esto han cambiado los tiempos y yo mis 500 pesetas de la semana me la gastaba en disco y mi hija sus 5 euros de la semana se lo gasta en el móvil. Entonces, es inevitable en la sociedad que avanza de una forma que no ha sabido, se está cargando la industria de discográfica, y son los bueyes. ¿Vale? Están llegando. Es difícil ahora sostenerla. No, está muerta. Está muy absolutamente difícil. Muerta. Bueno, los conciertos lo único que puede, más o menos. El problema es que para las nuevas formaciones está el problema, porque los que más o menos ya sois conocidos, con los conciertos podéis reclamar, pero los nuevos, como no tienen el proceso ese de vender, seguramente nunca lleguen a estar tan cuajados. No. El problema no es que los nuevos no vendan y los nuevos no. El problema es que tú no sabes, ni yo, tú, hablando siempre tú, no por ti, no en primera persona, o sea, ni yo, no sabemos... Es un tour retórico. Tú no sabes los grupos que no han salido. Ya, no. No es que tú que conozcas aquel grupo, que hostia, qué buenos son, pero ya no van a vender discos. No, tú no sabes los que no han salido. El año que salimos nosotros salieron 250 singles de los grupos que habían salido, o sea, de los grupos que había ese año. La mayoría no. En el 96, 97 creo que salieron 250 singles. Si salen 10 singles, 15, 20, ¿sabes? Al año, ya otro rollo, ya no son singles, ya también va a cambiar mucho el panorama musical. Estate al loro de esto, lo que ha hecho U2. Lo que ha hecho U2 es lo que están haciendo de toda la vida a todo el mundo. Fernando Alonso lleva 2000 parches con publicidad. U2 se ha cogido a quién. U2 son los más grandes, se han cogido a lo más grande, que es Apple. Y Apple, tú ves cuánto gana, no sé cuántos millones de dólares gano por el disco, pues yo te lo pago y lo regalo. Eso vas a empezar a verlo por todos lados. Creo ya, este dato es que, si no te digo, no lo ponga porque no sé si estoy seguro. Creo que ya lo han hecho. Mardita Nerea, creo que le ha pagado discos a Cola, algo así. Es un rumor, no te lo estoy afirmando. Creo que le ha pagado discos, es que eso, tío. Te pago el disco, lo regalo, ¿sabes? Y yo, a mí me hace falta para la grabación del disco tanto dinero, tú me lo pagas, lo regalo. Eso vas a empezar a verlo, creo yo, mucho el año que viene, porque U2 ha sacado esto. Es más, ahora ya lo está vendiendo el disco más vendido de los últimos, algo así, también una noticia que el otro día. De U2 es este que ha regalado. Bueno, o sea, es como está el mundo loco, tío. Es una visión a la grande de lo que también es el fenómeno del crowdfunding, que bueno, ríete, es financiar. Ríete, no, del crowdfunding. Claro, bien, Apple tiene mucho más dinero para poner, ¿no? Pero... Sí, no, pero ríete del crowdfunding, porque es que cualquiera, es que vamos a ver, a mí a lo mejor me interesa, yo soy de tal pueblo, me interesa sacar un disco que al fin y al cabo yo sacaba en maqueta, yo hablo con Ferretería Martínez. Y Ferretería Martínez me va a dar los 1000 euros que me hacen falta para grabar mi maqueta y está patrocinado por Ferretería Martínez. Y te lo va a descargar gratis de la página de Ferretería Martínez. Y en el pueblo, todo lo que quiera, el disco tuyo, que todo el mundo conoce, Ferretería Martínez, y a ti que eres el guitarrista del pueblo, va ahí y se va a descargar el disco en la página. Eso trasladalo a U2. Ahora, U2 ha dado un paso que le ha cogido muy tarde. Ahora, esto es una sensación mía, ¿eh? No te estoy hablando con ningún dato. Cuando yo me he enterado de cómo está la cosa, una sensación mía. U2 la ha hecho y ha cogido a la discográfica con todas las salidas que va a haber en diciembre, y a raíz de ahí se van a plantear los grupos de decir, tío, si ya no se venden discos. Y una discográfica, por respeto a los grupos antiguos que llevamos ahí un montón de años, nos cobra el impuesto revolucionario, que le digo yo, nos cobra a navaja en el cuello el 5 o el 10% del bruto de nuestro caché del directo, con lo que nos pagan los discos. A los nuevos están cobrando de tú ahora mismo vas a una multinacional con tu disco nuevo y dicen, vale, el managamiento lo pongo yo. No, yo tengo mi manager. Bueno, tú le pagas a tu manager, pero yo te quito a ti, el managamiento lo cobro yo, el 30% y el 50% del caché de el grupo. Ahora tú, digamos, yo que voy a cobrar en una sala, yo me conoce todo el mundo en Moncada, que viene con una entrada 10-15 euros, me va a pagar de la sala 5.000 euros, tienes que ser la polla en el Valle, 5.000 euros, de los 5.000 euros le tienes que dar 2.500, en algunos casos a la discográfica, con los otros 2.500, ¿qué hago? Le pago a... ya no es el IVA, ya es Curro Jiménez, le pago a los músicos, que le va a pagar un músico, tío, hoy día, ya solo le falta pagar por tocar. Entonces es un mundo totalmente muerto. Te voy a hacer una pausa porque no te voy a mirar lo harto. Voy a mirar aquí en un segundito. Sí, tranquilo. Es un mundo que está muerto. En parte, la industria tiene mucha culpa, no la piratería, de verdad. Y el problema no es eso. El problema no es que el colega de tu pueblo, que es muy bueno, podía con esa canción podía vender mucho. El problema es que no sabemos ¿Cuántos discos no han salido? Estarían en el mercado que no han salido, por eso, porque la industria está muerta. Poquito. Venga, está bien, ¿no? Tú coge el ritmo, venga. Es que no me has respondido. ¿A qué? A ver. Seguramente no, me pasa mucho. Concretamente, que te preguntaba que cómo concebía el humor, más o menos hasta ahí sí. Y te respondí, hombre. Eso sí, pero hay una segunda parte de la pregunta que había un momento que parecía que la ibas a cerrar, pero no la has cerrado, me parece, que es que... Bueno, más o menos ya, por lo que me dices, me lo vuelo, ¿no? Pero quiero que me lo digas claramente. Más cerca como al puro entretenimiento o eso, como una manera privilegiada de concebir la realidad en cuanto a un lenguaje propio, una manera de vivirlo también, ¿no? Personalmente, en mi manera de vida, o sea, como del humor, en todas sus facetas, y el entretenimiento es para, o sea, para el público al que lo hago es para entretenerse, aunque sea, igual te llevas grabando 6 meses un disco y lo vas a escuchar en 50 minutos, pues, sí. Sabes que hay muchos humoristas que no dirían lo mismo, ¿eh? Quiero decir que lo obvias, pero que no, que me he encontrado con personas que, y no voy a decir tampoco nombres, pero que da la sensación, por lo que dicen, que lo ven más como entretenimiento, pero como una manera aislada, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, yo vivo de esto, tío. Yo tengo que tener la cabeza metida en muchos sitios, porque es muy difícil vivir para todos los gremios, incluso para el mío. No me puedo permitir llevarme sin trabajar más de 6 meses, por no decirte 3. o un año, ¿sabes? Apurando y estirando. Pero yo decía, es mi forma de vida, es mi medio de vida, tío, el humor. Pero aparte de un medio económico, quiero decir, si no te ganaras la vida, imagínate que fueras como muchas personas, ¿eh? Que a lo mejor tienen un cierto talento o lo que sea, pero no se ganan la vida con eso y te dedicaras a otra cosa, seguirías viendo el humor como eso, como una manera... Te estoy diciendo que para mí es un medio de vida. Para quien lo hago normalmente es entretenimiento, pero para mí es medio de vida. O sea que otra cosa es que mi día a día procuro meter el humor donde pueda y a todas horas, y tú ves a mis hijos, tío, y mis hijos están educados como casi cualquier padre, y aparte con un poquito más de permisividad a la hora de decir, vamos a ver, no es que yo no le puedo reír, mi hija con 4 años es una rana erutando, tío, yo no le puedo reír eso a mi hija, porque no es su padre, yo me río a su espalda, ¿vale? Y eso no está bien hecho. Otra cosa es que el resto de cosas sí se hace en mi casa con sentido del humor, tío, pero todo el mundo, y la mayor viene llorando porque tiene un grano y me pongo a llorar con ella. Hay cosas que son para reírse. Yo a mi hija no le quito a mí, intento educarla, cada padre tiene, pasa como con el humor y como con lo políticamente correcto, su listón. Mi hija se viste de una forma, se ceñe el pelo de azul, y espérate, con una condición, no te voy a decir nada, una foto, ¿para qué? Para tú y yo reírnos dentro de 5 años cuando diga, mira la pinta que tiene los pelos azules. Se pone un piercing aquí, espérate, la foto. Se pone unos zapatos de plataforma, espérate, la foto. ¿Para qué? Para reírnos tú y yo de ti. Porque tú ahora vas muy guapa, pero dentro de 5 años, tú eso no son unos zapatos, es una caja de botellines. No, ¿vale? Y nos vamos a reír de que iba a subir en una caja de botellines. Entonces, sí que es verdad que intento mi día a día que sea con sentido el humor, pero es mi medio de vida y con lo que le doy de comer a mis hijos, el humor. Y para quien lo hago, sí que es un entretenimiento. Entonces, yo creo que cuanto más éxito tenga yo entreteniendo a más número de personas, y en diferentes ramas, hay a quien le gusta lo que hago en la radio y hay a quien no le gusta lo que hago en la música. Hay a quien le gusta lo que he hecho en el cine y hay a quien, o hay, dice Sevilla, tú sí que vale. Y a lo mejor tú después le dices, ¿tú conoces la canción del Show Show? Hostia, sí, qué buena. Pues es mía. Y si tiene 15 años el chaval, no lo sabe. No lo sabe. Entonces, lo que sí que es verdad, que eso de renovarse o morir, que supongo que sabes de dónde viene esa anécdota, ¿no? Pues no la sé, en Sevilla. Me vas a dejar mal, pero... No, pues pregúntalo todavía a Google, ahora te la cuento. Eso de renovarse o morir no es una necesidad, es como una obligación. Bueno, a ver si me entiende, no es... una ley que tenga cada persona en su trabajo y que esa frase que se ha dicho siempre, no, es una obligación personal que tienes que echarte tú. ¿Pero por qué? Hostia, es que yo ahora mismo podía ir al programa que me llaman porque soy el Sevilla. Yo prefiero ir a hacer un programa de radio donde cada día tengo que dedicarle 2 horas a un guión y que sea lo suficientemente ingenioso, que he estado presumiendo de que hacía 100 en los podcasts y he estado desde septiembre entre el 1 y el 3 y estoy esta semana, hoy estoy al 15, ayer bajé al 15, pero de 300 programas. No, pero ha sido, esto es una noria. Ya lo verás la semana que viene, estamos otra vez en el 1, el 2, el 3. Ay, es que os veo en Twitter ahí siempre. Hoy, no te soy sincero, hoy lo he mirado, igual ahora con las descargas de esta noche. Yo es que estoy muy liado hoy, no lo he visto. No, pero hombre, yo ya me dedico a verlo yo, le doy éxito. Esto sube y baja cada día. Llevamos desde septiembre que no bajamos del 3, no bajamos. Y hoy lo he mirado y digo, coño. Entonces, yo creo que todavía... tengo cierto ingenio para trabajar de mi cabeza, no de mi imagen. Entonces, el día. Mira, estábamos el 15 a las 7 de la tarde. Ahora estáis el 5. Está bien. Estábamos el 15. Escúchame, no hay ni uno, ni dos, ni tres. ¿Eh? No. Esto es comedia. Entonces, tío, eso tienes que tener, quiera o no, no solo el tirón mediático, sino que, o sea, trabajo, yo le pongo en el Facebook de Mojino, estoy haciendo un programa de radio, vale, pero a ti te gustan los Mojinos, tengo que conseguir que también te guste lo que hago yo en la radio. Lo de los monólogos, no te vayas a creer tú que es lo mismo que va para allá la gente de Mojino. Que va... No, tío, tú ahora tienes que tener... esto de los monólogos nunca lo había hecho. Yo no puedo ofrecer, no puedo contar los chistes, entre comillas, que nunca he contado un chiste, pero la broma que hago con Mojino, yo digo, fuera, empezamos de cero. O sea, renovarse o morir, lo de las águilas, ¿no sabes lo de las águilas? No. Un águila puede vivir 70 años, ¿vale? Bueno, sí, las aves viven mucho, ¿no? Un águila concretamente puede vivir 70 años. Entonces tiene un problema, esto encima con una musiquita de fondo de aquella queda muy bonito, tiene un problema que a los 30-35 las garras se le curvan, por lo que no puede agarrar su presa, el pico se le curva, por lo que no puede comer bien y las plumas le pesan demasiado. Entonces tiene que calcular más o menos el águila cuando le llega su hora y se va a lo más alto que pueda también para evitar que otros animales carroñeros se lo coman, o está totalmente indefenso, ¿no? Que cualquier otro animal le haga daño. Se sube a la cima de la montaña más alta de la zona donde vive y se refugia allí. Tiene 150 días para renovarse. Lo primero que hace es, contra una pared de esa montaña, arrancarse el pico. Se empieza a golpearse hasta que se lo arranca el pico de cuajo. Y le crece en cuestión de 2 o 3 semanas. Le crece. Cuando le ha crecido el pico y lo tiene suficientemente fuerte, o sea, su organismo está preparado para durar esos 150 días aproximadamente. Se arranca las uñas. Qué, o sea, se las arranca con el pico ya nuevo. Y ahora espera que le crezcan. Y todo esto todavía no puede comer. Y cuando le crecen las uñas, se arranca las plumas. Y cuando le crecen las plumas, entonces vuelve. Se ha renovado porque si no hubiera muerto. Y dura otros 30-35 años. No, no sabía esa curiosidad, está muy... Pero eso, directamente eso, no es que tengas que robarte, es que tiene que ser una obligación, tío, no te conformes nunca con lo que eres. Ojalá llegues a ser doctor, llegues a ser profesor universitario, pero aspira más, tío. Yo soy un poco... Mira, un poco como tú sin el éxito, quiero decir que a mí siempre me gusta, me lo dice mi novia, que no me concentro mucho en una cosa porque estoy a muchas, porque quiero... ¿Tú qué edad tienes? Yo 26. ¿Y por qué no tienes éxito? No tienes fama. No tengo fama. Yo, no, bueno, tiene... es que tampoco quiero la fama. Quiero, claro, decir, claro, la fama no es un objetivo. No confunda. No quiero fama. Una persona de la tele puede ser famosa porque le ha hecho una paja a otro Gran Hermano. Pero no digo fama, digo éxito. ¿Tú no tienes éxito? Bueno, estoy haciendo lo que me gusta, sí. Pero bueno, has hecho una carrera que la has terminado. ¿Cuánta gente que no la termina? No, eso sí. Encima, dentro de los hombres, ¿cuántos hombres hay que estudian comprar con las mujeres? Creo que son 6 a 4, ¿no? O de cada 10, el 60% mujeres, el 40% hombres. Sí. Y de los que las terminan, creo que son el 20% hombres y el 80% mujeres. Tú estás en ese 20% de cada 10 hombres empiezan una carrera, 2 la terminan. Tío, tú estás en el top 10, yo estoy en el 5 sí, hoy. Tú estás en el 2, tú no tienes éxito, tú no tienes fama. No, si es que la fama me da igual, porque yo la fama no la necesito. Hay 6 millones de parados en España, tío. No. Tienes un trabajo. Como si estás en el camión de basura. Eso, tú nunca te has montado en el camión de basura. No, pero para mí el éxito sería trabajar de... No, trabajar de... Pues claro, lo estoy buscando. Trabajar de algo que no me suponga pensar que estoy perdiendo el tiempo. Ya sé tu amuleto. Sube la superstición. Mientras que vayas haciendo, coges laurel fresco y siempre cómpralo y ponlo en tu casa que se seque. Cada vez que haga una cosa de esta, te va a empezar a ir mejor. Eso lo dicen todos los que... históricamente el laurel... No, sí, el laurel está asociado a la suerte. Se tiene que secar al lado tuya. Cuando tú estás haciendo un proyecto, coge el laurel y lo pones a tu lado. A lo mejor me funciona a mí esto por el laurel, que lo utilizo. No soy supersticioso, pero por si acaso lo utilizo. Pero tú tienes éxito, tío, que te ha dicho que no. Bueno, pero es un éxito relativo. ¿Por qué? Lo estás buscando, tío. Con 26 años, pues había otro, yo qué sé, si estuviera en la Complutense, con esa imagen que tiene, sería el número 4 de Podemos. Tío, y cuando saque el doctorado ya estaría a su altura. Yo qué sé, el éxito, lo que te estás planteando a la vida lo estás consiguiendo, tío, y eres muy joven. Muchas gracias, Sergio. No, tío, pero es que si tienes éxito, hay un montón de gente que no termina la carrera y hay un montón de gente parada. Tienes un trabajo que te está ayudando a mantenerte mientras termina tu doctorado, tu tesis, para tener doctorado, porque dice que no tienes éxito. Otra cosa es créetelo. ¿Escuchaste el final del monólogo? Sí. Créetelo, tío. No, en serio, créetelo, es que no te puedes quejar. Lo que pasa es que tengo que... El problema es que los objetivos más así como... Bueno, la radio y todo eso es más difícil, pero bueno, ya veremos. A ver cómo va, no, todo. Tío, pero de verdad que no puedes decir que no lo tienes. Otra cosa es que depende... Es que has confundido éxito con fama. No confundo éxito con fama porque... No, tú has dicho, tú tienes éxito, yo no. Yo tengo éxito y tengo fama. Tú tienes éxito. Fama. No, yo la fama no la necesito porque en prácticamente nada de lo que se me ocurre que me gustaría hacer, la fama es un componente importante. No se me ocurre ahora nada. De hecho, sinceramente, no creo que no me gustaría. Si tuviera que ser famoso en algo, no me acaba de convencer mucho. Porque, no sé, es un poco... Prefiero que no me conozcan por la calle. Te gusta escribir, tío. Podías aspirar también a ser un escritor de fama. De éxito y tener fama por tu éxito escribiendo. Hombre, ya tengo a mí me gusta escribir relatos y tal, pero ya tengo también un libro pensado, Pues ya de, está, de, tío, de, de, cuando es mi que... tesis esté publicada, haré libro. Mira, me lo estaba imaginando, pero tío, ojalá el día de mañana me vengas a buscar y me digas qué cabrón eres, tío. Pero de verdad, búscalo. Sí, no, sí, búscalo, si lo busco, tío. Si lo busco, lo busco. Otra cosa que también Igual no lo encuentras, pues no te vayas a pegar a tirar de no, barranco. No, hombre. Tío. Soy bastante vitalista, ¿no? Pero tengo ganas de vivir, tranquilo. El mensaje del monólogo es que si no lo buscas, no lo encuentras. No, eso está y, claro. Entonces yo he tenido la suerte de encontrármelo sin buscarlo. Y sí que es verdad que he conocido a mucha gente que ha luchado mucho y lo ha conseguido, tío. Pero estamos hablando de la fama. Pues claro. La fama tú puedes ser el panadero más famoso de Moncada, porque eres el que hace el mejor pan. Y eres famoso. Y ahora, tío, a lo mejor, tío, es que en el valle entero no hay un panadero como tú, pues eres más famoso. Tío, es que mi pan es conocido en toda Cataluña, eres más famoso. Viene gente de Burgos a comprarme pan que viene por ahí, pues eres más famoso. Pero puedes ser famoso en tu barrio, en tu calle. No, sí, son diferentes niveles también. Sí, pero ¿no? Me refiero, tío, lo del éxito, porque no, si tienes un libro y igual te llega algún día la fama, pero no la pretende, pero también, ¿por qué no, tío? Si tú quieres tener éxito con tu libro, la fama también es señal de éxito. Otra cosa es que, o sea, el éxito te puede llevar a la fama, pero el problema es, el ejemplo es que una que le hace una paja a otro de Gran Hermano, debajo del edredón, se hace 10 programas del corazón, termina en Mujer, Hombre, Viceversa y se hace famosa. Pero bueno. No. Y ahora va a una discoteca y está allí. Hostia, está la que le hizo la paja. Ya, son maneras. Eso es fama. Pero éxito eso relativo. Es fama, no por tu éxito, ¿me entiendes? Sí, o no? Sí, sí. Esto seguramente será más antiguo. Esto se lo escuché yo a Alejandro Sanz, tío, con Jesús Quintero. Bueno, yo no tengo. Yo no soy famoso, yo tengo éxito. Y soy famoso por el éxito. Y seguramente que esto vendrá de más atrás, porque siempre. Pero, y lo dijo llorando incluso, no sé qué comentaba, de no puedo entrar en un Madonna, tío. ¿Y por qué, si tengo éxito, mi fama no me deja entrar en un Madonna? Es que no me puedo comer una hamburguesa en un Madonna, que me encantaría. No, es que depende a lo que te dediques, el éxito va a vincular a la fama. A veces no, pero depende de lo que te dediques, sí. Al revés. Quiero decir, sí. La fama va a vincular al éxito. O sea, si tú te haces famoso, de verdad, el ejemplo claro es el Gran Hermano La Paja en el debajo del dedón. Sí, ese tiene fama, pero otra cosa es que después, por el motivo que sea, tengas éxito porque te has quedado, llevas 20 años haciendo programas de ese tipo y estás de comentarista, pero es un ejemplo muy muy escaso y muy relativo. Bueno, hay algo. Es al revés. La fama siempre. Hay alguno de Telecinco que ha hecho eso. Sí, pero casos contados. Pero sin embargo, al revés, la mayoría de los que tienen éxito son famosos. Ya, no, eso está claro. Pero quiero decir que son conceptos que van paralelos en cuanto si tienes mucho éxito en la música, va vinculado a la fama. Porque al revés. A ver, si tú tienes mucho éxito en la música, es al revés, pero ¿acabarás siendo famoso o no? Pero es la fama la que va a vincular al éxito, no el éxito a la fama. Bueno, no sé yo, ¿eh? O sea, primero la fama te viene famoso y luego el éxito. No, la fama te viene por el éxito que has tenido. ¿Por eso? No te viene el éxito por ser famoso. Pues eso lo estoy diciendo yo. Pero al revés, piénsalo, que tú eres de pensar. A ver. Aquí está, tú te lo piensas. Tú consigues el éxito en la música sí. Y luego... ¿Te es famoso? Claro. Entonces el éxito no va a vincular a la fama va a vincular al éxito. No, pero quiero decir que hay sectores en los que tú consigues el éxito y no llega la fama porque no hay relación. Por supuesto. Es decir, si tú eres ingeniero industrial, sí, pues seguramente no serás famoso casi nunca. Quería terminar mi carrera, tener mi trabajo, tener mi mujer, tener dos hijos y un 4x4 para irme los fines de semana a Montseny. Has conseguido el éxito, lo que quería. Pero el éxito te lleva a la fama. Pero no es, o sea, que es al revés de como lo estás diciendo. Que la vinculación no es que el éxito está vinculado a la fama, es la fama la que está vinculada al éxito. Sí, es una consecuencia de. Piénsatelo. La fama es una consecuencia del éxito. Correcto. Eso. Y al revés, Gran Hermano. Para Gran Hermano, no, tú eres famosa. Ahora, escaso. Bueno, raros casos tienen éxito porque estuvieron ahí en esos 5 programas, fue a Mujer, Hombre y Viceversa, después estuvo al año siguiente en un programa. Pero ya tuvo éxito por su forma de comunicar. Que hay grandes hermanos que están trabajando todavía, llevan 10, 15 años trabajando. Pero no. Son tres. Cuando la música es al revés, la música prácticamente que tiene éxito se hace famoso, aunque fue famoso y lo conozco todavía. No. Bueno, es que son a veces, aunque no quieras, quiero decir, la fama. Sí, salvo en sectores como lo que dices tú, Gran Hermano, normalmente no se elige. Normalmente. No, normalmente no. Hay quien la busca y cuando la encuentra se arrepiente de haberla encontrado. Sí, aquí. Sí, también, pero bueno. Bueno, hay una pregunta que le hice también a Berto y que, bueno, es que ya me la has clarificado bastante, pero bueno, lo vamos a rematar, que es que si crees que el humor debe ser tratado como tema de discusión y como forma de concebir la realidad en serio, ¿no? Y si así lo piensas, ¿crees que ha sido tratado así a lo largo de la historia occidental, por así decirlo? No ha sido tratado así, ignorado. Es un tema ignorado. Absolutamente, mira, otro ejemplo te pongo práctico. O sea, la respuesta es esa, ¿eh? No me digas que después no te cerró la respuesta. Sí. No es que haya sido tratada, es que ha sido ignorado. Yeah. Ignorado, mira. En la música, en el cine, en el teatro, mira tú las películas de humor que tienen premio. Eso te iba a decir. No hay ningún, no, no, el Oscar no te lo dan por una comedia, te el, voy, el mejor actor. Quédate que España, el Oscar tampoco, quédate que España. ¿Cuántos premios de teatro te habrán merecido el tricicle? Ya. Yeah. ¿Cuántos? Muchísimos. Llevan siendo los que llevan... número uno, 25 o 30 años. ¿Cuántos? Yo ahí, si algún día entrevistas a Segura, pregúntale por las cosas que le han pasado en este sentido, en el tema de los premios, que no le han llegado ni a nominar y le han pedido imágenes de una película para ponerla en la entrega de los Goya. A lo mejor efectos especiales, ahora decíamos, ¿ves? Y el tío es diplomático, creo que la cedió, ¿eh? Fue diplomático, la cedió. Yo los mando a tomar por culo, tío. Yo los mando a tomar por culo, de verdad. Métete tu premio en los huevos. No, no me acuerdo muy bien cómo pasó, pero creo que me contó algo de eso, tío. Hay que ver los efectos especiales que tiene el torrente hecho, no me acuerdo cuál era. Y ni me han nominado, tío, pero me piden las imágenes para ponerlas mientras entregan el premio a los mejores efectos especiales. Es un poco pitoso. Yo no recuerdo lo que le dije, ni si le, yo pensé, yo lo mando por culo. Después vi los premios y estaban las imágenes allí. O sea que el tío es diplomático. Pero el humor, tío, en teatro es que, ya te digo, dime tú que un año, que otro año, que haya una obra, que muy seria, que hay grandes producciones de teatro, incluso los musicales, no sé si en... Pero que cuántos premios se merece el tricicle, tío. Que se lo habrán dado, pero llevan ahí 30 años siendo los número uno. Sí, no, yo lo que veo es que hay como una división que es bastante clara. Dos esferas, digamos, una más académica, ¿no? Digamos lo que sería los expertos, los críticos y demás. Y luego estaría el público, el pueblo, el receptor. Y ahí lo tienes claro. Por ejemplo, el humor a nivel de los receptores... tiene una acogida muy buena, no claro. Solo a hoy, sino la ha tenido siempre, sí, porque Torrente mismo o lo que quiera. Sí. Pero luego a nivel, digamos, de la esfera que tiene que hablar de eso, no tiene el mismo reconocimiento. Es que yo tengo un nombre, tío. Yo soy un crítico de cine, yo soy un crítico de teatro, yo soy un crítico de música. Yo no voy a firmar debajo con mi nombre y mi apellido una crítica buena de tu película, de tu obra. Ese es el problema, tío. A mí me llega a decir Luis Cobo, hostia, Sevilla, hace ya unos años, ¿eh? A ver si, mira, un día te voy a llamar y vas a venir a presentar unos premios. Digo, sí, porque a darme un premio nunca, ¿no? O sea, tú dame un premio a Mojino nunca, ¿no? Me llama al Sevilla, pues, tío, ten cuidado que a lo mejor te digo que no. Qué gracioso para presentarlo, ¿no? Pero luego no. A mí digo, ni una nominación, ¿no? Tú, tranquilo, tú llámame que a lo mejor te digo que no. Yo iría, también, igual sería diplomático, pero se le teme mucho a mi discurso. Ahora sí te hablo también en primera persona, pero se le teme mucho al discurso de humorista. Es muy porque no es tan previsible. Es muy criticable siempre que le han dado un premio a un Torrente. Torrente ha habido años que ha salvado el cine español. Los números del cine español son: se han gastado tanto dinero, se ha recaudado tanto. Vale, Torrente, casposo, siempre lo mismo, vale. Pero si este año no están los no sé cuántos millones que han visto Torrente, el cine español hubiera tenido números rojos. Y ahí está Torrente, y gracias a Torrente, o Mortadelo y Filemón, y ahí está Torrente. Y no, tío, es humor, tío, pero es que el humor está, o sea, es un rollo y no solo en España, pero nunca tendrá un premio. O sea, por eso la pregunta era, ¿se ha hablado? No, siempre se ha ignorado, siempre, tío, siempre. Mira, a nivel de filosofía también es un tema muy, muy, muy ignorado, y bueno, es que tiene que ver con eso, con una escuela, digamos, y de suerte tenemos vivir en el siglo que vivimos, quiero decir, que al menos hay una efervescencia popular de... Quiero decir que hay muchas personas que se pueden ganar unas cuantas personas que se pueden ganar la vida como tú, que hace 150 años sería impensable, se dedicaba a nadie casi, prácticamente, hasta que aparece la caricatura. Sí, no, hombre, también, a lo mejor hoy día los medios de comunicación son muy importantes en la sociedad que tenemos, antes no lo eran, pues antes a lo mejor habría muy buenos pregoneros, habría el primer paso de el chistoso que iba contando, el trovador que iba contando historias de humor, era de un pregonero que metía en el pregón, metía su opinión, ¿vale? Y el alcalde del pueblo, que hoy también ha vuelto a comer más de la cuenta porque pesaba 150 kilos, o el alcalde del pueblo, que ahora mismo estará comiendo, ha dicho que... Entonces hacía reír a la gente el pregonero. Entonces los mejores pregoneros empezaron a ser los mejores trovadores, y es antes la figura del pregonero que era el trovador. Simplemente antes no había los medios de comunicación, antes el medio de comunicación era el pregonero, era la prensa, O llegaba el trovador y contaba lo que había pasado por ahí, ¿no? Te llevaba a un pueblo y te lo contaba, le metía ahí la rima, te hacía... Pero hoy día, claro que es normal, que hay más medios y somos más gente la que vivimos de esto, pero que siempre eso, tío, siempre ha sido algo que es que no es que se haya tratado, que se ha ignorado y forma parte de la sociedad, forma parte del día a día. Lo que tú mira, depende de quién, tú mira algunas preguntas de Sócrates, por ejemplo, y trasládala a Twitter. Bueno, es que en Twitter está muy muy lleno de gente que intenta reflexionar. Sí, sí, no, y algunos son geniales. Bueno, no, yo, para mí Twitter es la sátira y la ironía. Yo paso de hoy te quiero más que ayer. Y, sí. Pero hay algunos, yo sigo algunos. El hecho de que sean 140 caracteres también... Pero tú trasladas, hay algunos, tío, filósofos que hubieran sido unos tremendos tuiteros, por la ironía y por la sátira. Bueno, Sócrates no sé, porque como no que le gustaba escribir. No, ya, hombre, ya, pero ya lo dictaría. Eso dictaría uno de los que se follaba, que esa es otra forma, tío, que... Tú depende, tú a un chaval de 16 años le metes el colega este mío, el Vico, que le va a hacer mucha gracia que lo menciones en el blog, porque le había pasado la siempre está muy presente en más, ¿no? Es broma, tío. Hostia, tengo el bolsario. Yo llevo en mi cartera una foto de mi mujer, de mis hijos, de mi padre y del Vico. Y me dejo el bolso arriba. Y si lo menciona ahí a David Pastor Vico, que es mi filósofo de cabecera, pues este empezó a hacer un Late Night Show. Empezó a hacer humor y a contar por la vida de Diógenes, la famosa frase de Diógenes. Yo las he utilizado yo también en los cuentos del lobo. Empezó a contar, a hablar de la sátira, de la ironía de Sócrates, de esa vida escondida que había detrás, que, tío, que la mayoría de los discípulos se lo follaba. A los efebos, sí. Se lo follaba, o sea que era un Don Juan, era el tío de los más populares por su sabiduría. Bueno, pero no está claro hasta qué punto lo hacía. Quiero decir, la acusación que se le hizo para beberse la cicuta era de pervertir a los jóvenes, pero bueno, la perversión no era solo de ese tipo, sino que porque precisamente hizo plantearse un discurso que era alternativo al de la ciudad, porque por ejemplo los filósofos antes de Sócrates, que por eso lo llamamos presocráticos, se preocupan por la naturaleza. Eso es compatible con un sistema dictatorial y demás, porque bueno, no se hacen preguntas sobre la política, pero Sócrates empieza a hacerse preguntas políticas sobre organización y tal, y claro, había personas que les resultaba un poquito... Pero es que era el más popular, era el más popular de su ciudad, no, claro. Era el más popular. Sócrates tiene muchos paralelismos, por ejemplo, con la figura de Jesús, en cuanto a revolucionarios de... ¿La vida de Pitágoras la conoces también o no? Un poquito. Es que si te gusta la novela, léete esa novela, tío. Es un libraco, creo que son 630, 650... Te cuenta un poco... Yo la verdad que era la conocía poco, ¿eh? No la conocía. Es una gran novela. Es otro Jesucristo también. Depende de cómo lo vea. Tengo otro colega, mi técnico de sonido, el Alberto. Ese era un dictador, ese era tal. Yo lo veo más como otro Jesucristo. Pero era lo mismo, tío. Tú sabes lo que es la pelea. O sea, la pelea. Si tú lo trasladas eso a hoy día, es que si Alemania... una gran potencia como Alemania, se estuviera peleando Putin, la Merkel y el Obama, a ver quién encuentra antes la vacuna del cáncer, del SIDA, por la sabiduría. O sea, la que se lía por un decimal más del número pi, la que se lía. Los grandes ricos de Sibari intentando de pagar, para ser más poderoso, de pagarle a los grandes sabios por encontrar un decimal más del número pi, que se le caía toda la teoría. Y eso contaba con una magnífica novela, tío. Si te gustan las novelas, las novelas apasionantes de amor, sexo, guerra, lucha. Tío, eran los ídolos de la época, tío. Llegaba Pitágoras en burro, llegaba a cualquier rincón de lo que era la antigua Grecia. Llevaba en burro, tío, y era, hostia, ha llegado Pitágoras. Y habían oído hablar de él, no había salido en la tele. Entonces, depende también de la biografía que tú, la biografía, depende de los discípulos que ya hubieran escrito de Sócrates. Yo, una cosa es que no esté claro el número de efebos que se zumbaba, pero otra cosa es que algunos decían que se lo zumbaban. Y no, hubo, seguro. Hubo una... Pero es que era una práctica habitual, quiero decir. Claro, claro, es lo que estaba hablando antes de la moralidad de una época. Claro, no, quiero decir, no. Hércules es mitología, no, pero... Claro, ese es el problema, a veces juzgar con los parámetros de ahora una actitud de antes es muy difícil. Claro, ¿sabes? Lo que estábamos, la primera pregunta era esa, pero ahí es que no me acuerdo... Que no me acuerdo, tío, te mentiría si te digo dónde está escrito. Uno de los discípulos tuvo una gran borrachera, una fiesta que estaba Sócrates y tuvo un mar de amores. Sócrates le soltó una como diciendo, una cosa es el amor y otra cosa es el sexo. No me acuerdo, fue... No, bueno, pero... ¿Sabes por qué? Sí está escrito que se zumbaba a los discípulos. No a todos, pero sí está escrito. Pero se los zumbaban porque, de alguna manera, el pensamiento era... que solo entre hombres puede haber una relación realmente en un sentido, como se dice, platónica, de un enamoramiento porque había cosas en común. Sí, las sociedades griegas, por muy avanzadas que las tengamos idealizadamente, eran hiper, hiper, hiper machistas. Sí, la figura de la mujer para tener niños, es un despojo. Para criar hijos y el hombre para disfrutar. Claro, entonces los hombres, los intelectuales de la época no tenían nada con lo que hablar con una mujer, porque a la mujer para no se le daba posibilidad para nada. Entonces, la mujer era como... lo más bajo, la mujer para procrear y el hombre para disfrutar. Lo más choni posible, y el otro era como un intelectual de alto copete. Sí, está escrito que ese lo zumbaba. No a cuánto, pero sí. Pero que quiero decir que eso sí que era, que comía bonito, porque llegaban del amor al sexo. Es decir, había un amor intelectual. Hay que entenderlo en la época. Claro, el otro era el sexo instrumental. Que por cierto, ¿sabes por qué Sócrates no escribía y por qué a Platón no le gustaba la escritura? Porque, bueno, una de las ideas que también hay que remontarse al momento, que es que la escritura es relativamente joven, no es joven, pero no ha habido escritores importantes en una tradición, y tenían miedo a no poder defender su discurso, porque las palabras están quietas. Y ellos lo que querían era poder dialogar y defenderse. Yo sé poquito más, ¿eh? Eso sí lo sabía, pero tampoco... Tiene una posición bonita, no, es una posición romántica. Yo hasta ahí, yo sé poquito más, ¿eh? No voy a pensar que sé más, ¿eh? No. Yo sé lo básico de cada uno prácticamente y no de todo. Pero ya, si me sigues preguntando cosas, yo eso sí lo sabía, pero poquito más, ¿eh? Yo lo que me refiero, que sí que es verdad, tío. Yo no sé si en Sardañola hice lo de Benito Pérez Galdós, el nombre real. Ah, sí, es verdad que... No sé si eso es un fake de aquello de Wikipedia, ¿eh? No lo he visto en más sitios. Pero... sí que es verdad, tío, que tú eres... María Dolores. Tú eres... En Wikipedia está, pero no sé si será verdad o no. Hombre, si lleva mucho tiempo, en principio sí, aunque como no es una ficha que revisen mucho... Yo me hago una página web y tú lo metes ahí de tu página y no te pones... Por eso, si fuera una ficha de alguien conocido más... Pero tú llegas, el día de Pérez Galdós, tío, que vamos a estudiar a Benito Pérez Galdós dentro de la política, dentro de lo que era, la filosofía, incluso alguien de poeta, escritor, y ese profesor está ahí, estamos todos los alumnos como hemos estado. Los tres interesados, a la cabeza levantada y el resto, bueno, Benito Pérez Galdós, el año de tal, nació tanto, nada, vivió tanto, y está viendo todas las cabezas agachadas, o sea que no sabéis cómo se llamaba Benito Pérez Galdós. María Dolores. Se llamaba Benito María de los Dolores Pérez Galdós, y hacen las 30 cabezas de la clase. Sí, eso es. Tenía un profesor que todas las clases las empezaba por ahí. Yo recuerdo, era Antonio García. Don Antonio García, se llamaba don a los profesores, el día, la semana de los Reyes Católicos. De la guarra. No era guarra la. Era andaluz, pero no me acuerdo dónde era. No era guarra, Isabel la Católica. No era guarra. Claro, tío, te estás diciendo. Está atento a lo que estoy diciendo. Porque la muy guarra se meaba detrás de las cortinas. Se cagaba detrás de las cortinas. Nunca hay ningún escrito que dijera que se lavó. Nunca, ningún escrito. Bueno, no era muy habitual lavarse en la época. Ya, pero claro, tú estás diciendo. Y fue en el año. Claro, tú estás totalmente pendiente atento y atento. Y te quedas con lo que le interesa también. No es serio en Sevilla enseñar así a la gente. Bueno, pero es práctico. Es pedagógico. Es muy práctico. Intenta meter el humor en la educación, incluso. Es muy práctico. Lo de la política. Pues tío, pues si tienes ahí un Alfonso Guerra que te trae gente a un meeting porque. Vamos a aprovechar la pausa. Bueno, te había preguntado eso, ya me ha quedado más o menos claro lo que decíamos, ¿no? Del tema del humor como tema de discusión y eso, si se había tratado en serio. Y también te quería preguntar, que bueno, es una pregunta que quizás es una de las que a lo mejor tiene un poco menos relación contigo, pero me hace gracia porque suelo preguntarla. Y de alguna manera creo que también tienes tu opinión, ¿no? Que... Te justificas mucho para la pregunta, tío. Conmigo no tienes que hacerlo, de verdad. No, pero es porque... Sí, me encanta de verdad tu vocabulario y tu forma de expresarte, pero no es necesario. Si tienes una opinión formada sobre el humor crítico, es decir, como la sátira, por ejemplo, para un referente, Wyoming, por decirte algo, ¿no? Es decir, el utilizar el humor como arma o como manera de... Me parece fantástico el que se va a hacer la altura de Wyoming, yo nunca lo haría. No te ves nunca comprometiéndote con una idea y decir, voy a utilizar mi genio, mi capacidad. Yo admiro a quien lo hace de esa forma, posiblemente no sería capaz de hacerlo. Yo no valgo para tener enemigos. La gente no sabe de qué partido soy político, Solo no es que me moje o no me moje, hay temas que lo siento de corazón, son pueden ser temas muy demagógicos. El tema de los niños me enternece, el tema de no, en mi familia nada más que hay mujeres, no entiendo el que le pega a la mujer, no entiendo que un tío le guste un niño y una niña, no entiendo. Entonces es que hay temas que en los que no hago humor sobre eso, porque me parece que son para reírse, son demasiado... pero no, nunca he sido crítico, porque creo que se puede hacer de otra forma. Sí, sí que es verdad que alguna vez que otra, pues, he jugado con nombres propios y me dio la vida un guantazo a mano abierta, que fue meterme con Jorge Javier. Tuve un juicio y tuve una denuncia y dije que tampoco tenía que haberlo hecho. Y son lecciones que te da la vida. O sea, si he llegado a decir que, yo qué sé, que si he llegado no a meterme con personas, pero poner de ejemplo a, creo que no es necesario. Creo que no es necesario hacerlo. Hay quien dice, yo nunca hablaría, yo nunca haría un monólogo que tú hiciste, hablar de me cago en tus muertos a caballo, hablar de los muertos, hablar de cagar, yo nunca lo haría, pues igual yo nunca me metería ahí. No es un estilo, vaya conmigo, pero porque personalmente no me gusta caerle mal a nadie. Intento, me levanto por la mañana e intento ser buena persona, buena gente. Intento que todo el mundo está, que nadie me critique, y menos por algo que haya dicho, porque se puede hacer reír sin... O sea, la crítica viene sin ser crítico, por eso no me gusta que me critiquen. Si las acepto, las críticas, si te metes en Twitter. Sevilla, eres un cabrón, tío. Lo siento, Sevilla, ya no me gusta tanto como antes. Tío, intentaré que el próximo te guste. Sevilla, no eres de antes, te has vendido a Telecinco. Mira, no te voy a explicar que nunca he trabajado para Telecinco, siempre para una productora que trabaja para Telecinco. Pero la crítica la acepto, pero no me gusta personalmente que me critiquen, y eso es... caso de Wyoming, pues ponerte a toda a media España que piensa diferente a ti en contra tuya. Está vetado para muchos y es un referente para otro, diga lo... Mira, que diga. En Canal Sur teníamos un problema muy grande, que al ser la Junta de Andalucía del PSOE y 7 ayuntamientos, creo que eran del PP, pues no podíamos hablar de política, pues mira, se puede hacer humor sin hablar de política. La teníamos prohibido. ¿Por qué? Porque si hablabas de PSOE, te decían los 7 ayuntamientos del PP, claro, como es... O sea, si te reías de PP... Decía, claro, como es de la Junta, bueno, y si te ríes de PSOE, pues claro. Entonces, eso fueron 7 años en un programa que fue una educación de se puede hacer crítica sobre qué. Bueno, mira, tío, le voy a sacar, voy a hacerte reír con juegos de palabras y hablando del uno. Pero también hay una manera más general de hablar de crítica. Por ejemplo, Buenafuente no es un crítico, pero hace comentarios sobre la actualidad, sí, y si se pero, tiene que reír de sí, algo. Sí, pero siempre tiran para el mismo sitio. Ya, no. Siempre tiran para el mismo sitio. En vuestro caso, ¿eh? A mí no me molesta, ¿eh? Mientras no me moleste ya, siempre. El problema es que también últimamente con las cadenas privadas, ¿vale? Que hay cadenas de derecha, pues critican los críticos, critican a la izquierda, a los que hacen crítica. Ay, eso es como, mira, el ejemplo más claro, una revista de raperos no puede criticar a los raperos, hay que levantar el mundo del rap, y una revista de rockeros tiene que hablar de los rockeros y decir, este disco es el mejor y este no es tan bueno, pero no, este disco es malo. Entonces, igual, es un crítico. Tú estás en el lado izquierdo criticando al lado derecho. Tú tienes que aceptar que esté la crítica derecha criticando a la izquierda. Entonces, no se acepta. En ese caso, un facha no puede hacer humor. El humor lo puedo hacer yo de un facha. Yo son cosas que, de verdad, es que estoy por encima de eso. Y nunca lo he hecho y nunca lo haré. Lo que sí que es verdad, que metió la pata al hablar de primeras personas con nombre y apellido, como Jorge Javier Vázquez, me denunció. Me pedía un dineral, terminé pagándole 10.000 euros y dije, no lo haré nunca más. ¿Qué es eso? Mamá, le sálvame. Eso fue la vida así, y tú abres la boca y te haces ¡plam! Y te pega un guantazo y tú dices, o sea, el cigarro en la boca. Ahí, ¿no? Niño, ¿tú fumas? Yo no, papá. ¡Pum! Sí, pero no fumo más. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, no me he metido en la crítica porque sería... A través de ti, Wyoming es muy criticado por la derecha. El PASA es el número uno haciendo ese humor político. Yo nunca lo haría. Nunca lo haría. Tiene una visión diferente ya. Sí, no, respeto quien lo hace. Es más, no sabría hacerlo igual. Pero es porque personalmente, pues, no me gusta a mí que me digan, tío, qué mala persona eres. ¿Por qué motivo? Por este. Y sin embargo, mi intento es acostarme y decir que yo hoy creo que, mira. A mí me voy a costar tranquilo. Pues pensaba que me iba a hacer una entrevista de 15 minutos y vamos ya por una hora y media. No, por mí no, ¿eh? Yo ya lo siento más por vosotros, pero bueno, tú dale caña ahí. Joder, cuánta presión. Por mi presión ninguna, de verdad, por mí ninguna. Bueno, a estas alturas, una que te quería hacer más rápida, va. Seguramente te habrás dado cuenta de que, bueno, eres considerado como un tío gracioso, ¿no? Que al fin y al cabo más te vale, ¿no? Porque es lo que tú dices, que te estás dedicando a ello. Pero hay una pregunta que es interesante para también en torno a mi investigación, que es ¿cuánto crees que le debes a lo que dices, al contenido de lo que dices, y cuánto a la forma en lo que lo dices, ¿no? Y eso involucra la manera de contarlo, el acento, todo, porque, bueno, eso sí que te lo habrán dicho y por muy tópico que sea, pues es una evidencia que hay un plus de la manera de contarlo, el acento, sí, la gracia y todo eso. ¿Cuánto crees que le debes a cada parte? ¿Tú me has escuchado alguna vez contar un chiste? No. Los dos malos de... No. Los dos malos están queriendo. En el monólogo son dos chistes malos para decirte que has pagado nada más que 10 pavos. Yo no he contado nunca un chiste. Lo puedo contar aquí, en una pequeña reunión, pero yo nunca he contado un chiste. Lo mismo, tío. Hay quien cuenta chistes muy bien. Yo no me considero un gracioso. Yo me considero que caía un gracia. Entonces, un gracioso llega y a lo mejor suelta la gracia y no gusta. Y tú llegas a un sitio y dices, hola, buenas noches. ¡Ah! Ha dicho el tío buenas noches. Yo, es que hay un gracia. No sé de dónde, no sé a qué le ves la gracia. Ahora, otra cosa así, que no serían 18 años dedicándote al humor, pasar de la música a los medios de comunicación, no, la música sigue ahí, tener tus seguidores, la música, que son ya generaciones, que no es, estamos hablando de dos generaciones, que siempre las primeras filas son veinteañeros, que no, detrás están los padres, ¿sabes? Que sigue gustándole a los hijos de esos que empezaron a verte. Eso te aseguro que no es por el acento. No, te lo aseguro. Hombre. Otra cosa es, yo nunca he renegado a mi tierra, pero yo nunca he renegado que artísticamente me he criado en Cataluña. Yo he nacido aquí artísticamente. ¿Dónde quedé? Yo nací en Sevilla, cuando me vine a Cataluña, yo era un empleado de Telefónica y aquí fue donde hice mi grupo, un grupo de rock y de humor, y mi vida artística nació aquí. O sea, media vida en Andalucía, media vida aquí. No renuncio, más andaluz que un olivo, más sevillano que la Girarda. Pero la vida artística es aquí, de un humorista con un acento, claro que me ha servido. Pero que te aseguro que si después, detrás de todo eso, si tú en las 260 canciones solo es el acento, él juega con esa cosilla, ese plus añadido que el acento no es. Y en los textos igual. Entonces, yo no sé si tendré 1.500 monólogos de radio. O sea, te aseguro que no sigue estando ahí. Mira, te he dicho que estaba al 15, estaba al 5. No estabas ahí desde septiembre los tres primeros por el acento. No, hombre, a ver, tienes que hablar de algo, está claro. Hay contenido. Hay a quien no le llega, hay quien dice, bah, otro chistoso andaluz, hay quien no le llega, pero te aseguro que no estaría aquí si solo es por el acento. No, pero el acento no, pero la manera de contarlo sí que influye. Claro, sí, te estoy diciendo que sí. Muchísimo, hasta el punto de que, bueno, yo creo que si el humor tiene más que ver con la empatía, entra por ahí. A lo mejor hace la puerta, incluso las rimas, ¿sí? No es lo mismo hacer rimas sin pronunciar ese. ¿Sabes? Que pronunciando las S. Es más fácil no pronunciarla y se tiene a no decir la S final de las palabras plurales, pues puede hacer una rima. O incluso me agarro a la S y te hago la rima. O sea, tengo la doble, tengo más posibilidad de incluso hasta de rimar que con el acento andaluz. No solo del humor, pero que te aseguro que detrás hay un contenido, si no, no te mantienes en el tiempo. Hay otra que te quería hacer, que bueno, el otro día ya lo dejaste claro, que te gusta hablar. No, ni te lo imaginas. Ya, por eso que bueno. Y que hablas de todo, eso me lo has dicho ya varias veces, con más o menos conocimiento. Por eso quería preguntarte una pregunta así que se me ha ocurrido que podía ser graciosa: que es que si crees que el sentido del humor tiene algún sentido, para la redundancia, o función evolutiva en la humanidad. ¿Te clarifico la pregunta? Sí, no, claro que sí. Otra cosa, me encanta hablar, pero si te estás dando cuenta, te escucho también, ¿eh? Que el problema es de las personas que hablan y no escuchan. Claro que tiene sentido. El problema es que yo creo que hubiéramos avanzado más y a pasos más agigantados si tuviera más importancia en humor en todo. Es la primera pregunta que me hiciste. Claro que tiene sentido. Es que lo que no tiene sentido es que no se utilice el humor. Es lo que no tiene sentido. O sea, lo que no tiene sentido es que algo que es muy práctico, que es bueno hasta para la piel, para la salud, vives más años, si te ríes, es como, no es una utopía. Una utopía es, si yo quiero lo mejor para todo el mundo quiere lo mejor para mí, seremos todos más felices y no habrá guerra. Eso es una utopía. Pero si yo te estoy diciendo que yo ríete, de verdad, llega Hacienda y dile otra vez otros 1.000 euros, tío, la cara. Dame que te des dos veces, anda, a ver, porque es que te daba dos hostias, te daba. Déjame que te dé dos veces. Yo sé que tú no tienes culpa, pero dile a tu jefe que me cago en su puta madre, ¿verdad? Toma, los 1.000 euros. Va a pagar los 1.000 euros igual, pero si tú vas y me cago en la puta, otra. ¿De qué te sirve, tío? Por lo menos tómatelo bien. ¿Sabes? Decir esto, ¿cómo puede ser esto? Y yo, en un hotel, 14 euros un café con leche, tío. ¡Qué roto! Si rompo la taza, ¿cuánto me cuesta? Nada, déjame que rompa la taza. 14 euros me va a cobrar por un café con leche. Y yo hoy día diría esto, que el anuncio de la lotería que me tiene ahí el sobre con el lotería. 14 euros por un café con leche. De verdad, mírame la cara. No, hombre, que son las normas del hotel. Y yo sé que tú no tienes la culpa, pero dile a tu jefe que hay gente que se queja. ¿Cómo me puedo 14 euros un café con leche, tío? Con 14 euros hay familias que comen una familia entera un día. Tío, vale 1 euro un paquete de macarrones. O sea, llévale la queja a tu jefe. Hay otro que le pegan una pata al café, que le pegan una pata a la silla, como me está robando, dame el libro de reclamaciones. No, no voy a venir más. O sea, ya no te voy a decir, toma, yo qué sé, te lo pago, pero este no es el primer café que me tomé, es el último. Pero dile a tu jefe, y yo te digo, me pasó con el wifi. ¿Cuál es el wifi del hotel? En Alicante, en un pueblo de Alicante. ¿Cuál es el wifi? Bueno, vale 5 euros. Digo, mira, no te lo voy a pagar. El wifi, pero creo que es el único hotel de España que me muevo por muchos hoteles que hay que pagar wifi. Dile de verdad a tu jefe que es que ya soy muy antiguo. Yo ahora tengo que la próxima vez escoger entre este hotel y otro y no vengo aquí. Me dice, toma la clave wifi. Pues a lo mejor si le hubiera dicho a la policía, dite para la policía, ¿está acertado el semáforo rojo? Sí. ¿Y qué? Múlteme. ¿Verdad? No, es que estaba en amarillo, es que no lo he visto. No, que no sirve de nada. Con sentido del humor, que también lo tiene la policía, la Guardia Civil, los mozos, tienen sentido del humor. Salió hace poco un callejero, ¡sopla aquí! ¡Ah! ¿Ha fumado usted algo? ¡No! ¡Ah! ¡Sopla aquí algo! ¡Quítame! ¡Ha bebido! ¡No! ¡Ah! ¡Sopla aquí! ¡Ah! ¿Cuánto es 0-0? ¡Ah! ¡Que le den por culo! ¡Que no he bebido nada! ¡No he bebido nada! ¡Que le den por culo! Tío, con sentido del humor, ese Guardia Civil se mosquea si da ahí 1,5, pero se dice, la tía, riéndose porque no ha bebido nada, y ahora que dice 0-0, que te den por culo, que no me vas a multar. Eso es sentido del humor. Entonces, de verdad, simplemente la respuesta es que, por desgracia, yo no entiendo por qué no se utiliza más. No entiendo por qué no se utiliza más. Y claro que hubieran avanzado la sociedad, pero a paso agigantado. Bueno, pero si ha sobrevivido como características porque nos ha servido. El humor se ha servido, bueno, hombre. Hombre, lo tenemos. Sí, pero muy, muy ignorado, claro, y sobrevivirá toda la vida, ¿no? Pues nos ayuda a ser gregarios y a vivir en sociedad y todo eso, supongo. Nos ayuda, pero eso que podía ayudarnos más, que podía estar más presente, claro que sí.